partir de hoy no volverás a ver una lágrima en mis ojos. A partir de hoy seré otra persona, quizás más fuerte que los otros, porque esa mujer en la cual confié me ha engañado como un tonto, y ya prometí no volver. Siempre confiar en alguien, ya mi corazón bastante sufrió, y yo creo que eso no es justo, que uno por amor tenga que sufrir y tenga que pasar por disgustos. Como sin razón no quiero seguir, no quiero que confiar en alguien, ya mi corazón